Ya vamos a tomar el contacto con Fermín Martínez junto a Nadia París, trabajando desde familiares y amigos de Luciana Rúa en lo que es este increíble trabajo, esa señal que están generando ellos allí y que nosotros, alternándonos entre la retaguardia y FM La Caterva, contribuimos a poner al aire. Simplemente el laburo está hecho allá. Estamos de vuelta. Bueno, intensísima la testimonial de Relmu. Uno esperaba que estuviera más tiempo. Yo pensé incluso... No recibió preguntas de la querella, ¿no? No, para nada. Solamente le preguntaron sobre Maxi, pero nada más. Uh-huh. Particularmente se abstuvieron de hacer preguntas. Uh-huh. Antes de que nos acerques algún testimonio para cerrar la jornada de hoy, Fermín, ¿cómo se vivió allí adentro o en la radio abierta afuera el testimonio muy, muy emotivo, muy dramático, casi diría, de Relmu? Y lo que te puedo ratificar es que el jurado estaba muy sensibilizado sobre esta declaración, como la que fue la de Martín el día viernes, y acá la gente está muy conmovida aún más, y hablando de la caravana que vino de Buenos Aires, ¿no?, en un micro, y están todos muy sorprendidos por la situación actual en la que estamos. Uh-huh. Bueno, vos decís que cómo seguimos, vos disponés, nosotros cumplimos órdenes aquí. Ay, bueno, dame unos segundos, que estoy a centímetros de los compañeros para poder darle una declaración. Dale, él es Fermín Martínez, es uno de los artífices de que vos estés en el laburo, en tu casa, en el bondi, escuchándonos a través de internet, a través de la retaguardia, a través de La Caterva, a través de zumbido.com.ar, a través de Radio Zona Libre, por supuesto, porque ellos están generando esta señal. Y seguramente nos va a acercar, como lo ha hecho todos estos días, algún testimonio para cerrar la jornada de hoy, la intensa jornada de hoy. Si recién llegás, te perdiste por lo menos uno de los dos momentos más significativos del juicio. Creo que los dos momentos han sido la larga exposición de Martín Maliqueo. Decía que si recién llegaste, perdiste uno de los momentos más intensos del juicio, que hubo dos claramente. El de recién fue uno, la declaración de Relmu Ñamku, y el otro fue el largo y también muy intenso y muy dramático testimonio de Martín Maliqueo, que fue el día viernes y que escuchaste también por la señal generada por Radio Zona Libre, y en aquel momento con Antonella y con Julián desde el estudio de FM La Caterva allí en Barracas. Bueno, en este momento te puedo pasar con Martín, que está muy conmovido, así que hay que saber entender la situación. Dale, cómo no. Martín. Martín, ¿estás allí? Hola, Martín, ¿nos estás escuchando? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en la transmisión especial, en este momento, Fernando Tevele. ¿Cómo va? ¿Qué momento intenso y dramático que nosotros a la distancia y sin ver la escena estamos todavía conmovidos? Me imagino lo que será para ustedes, lo que habrá sido para ustedes este momento. Sí, la verdad, muy, muy, muy fuerte todo, porque así... Así fue todo, así pasó, y bueno, esto refleja la realidad que siempre hemos tenido en el lugar, la realidad de injusticia, realidad de tener que vivir en carne propia la ausencia del Estado, de tener que vivir a una justicia cómplice, a una justicia racista, a una justicia discriminadora. que invisibiliza nuestros derechos, que no le importa enviar a la policía a la madrugada a reprimirnos, a desalojarnos con diferentes artilugios para intimarnos, decir que van a hacer inspección ocular a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, militarizar nuestro territorio, intimidar a nuestra familia, a nuestros mayores, a nuestros hijos, como si fuésemos delincuentes, como si fuésemos terroristas, cuando nosotros lo único que estamos exigiendo es que se respete el derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente sano, exigirle que el Estado nos consulte cada vez que otorga una concesión sobre nuestro territorio, cosa que jamás se hizo. Jamás se hizo porque el gobierno es cómplice de todo esto, porque el gobierno les brinda plena seguridad jurídica a las petroleras, a quienes invierten, a quienes destrozan nuestro territorio. El Estado le brinda seguridad jurídica para que después nos persigan, para que después generen situaciones violentas como la que generaron aquel 28 de diciembre de 2012, cuando ni siquiera se nos dio la oportunidad de estar tranquilos, acompañados como familia después de enterrar a una recién nacida. Sin importarle eso, la justicia decidió desalojarnos y bueno... Son momentos fuertes por esto, porque uno le toca a uno contar esa realidad, contar la verdad, que de eso poco sabe la justicia, hablar de verdades. Hmm. Así que eso, compañero. Por supuesto que tanto en tu larguísimo testimonio de la semana pasada, como en este concreto y nada, una pintura exacta de esa situación que ustedes nos cuentan todo el tiempo, pero que pocas veces tienen la ocasión de contar ante la justicia, y lamentablemente en esta ocasión están en el banquillo los acusados, ¿no? Pero eligieron ambos poner en contexto, digamos, la situación, porque lo que sucedió aquel 28 de diciembre no sucedió de casualidad, sucedió porque habían ocurrido muchas otras cosas antes. Lo habían charlado antes, me imagino, esto de la necesidad de utilizar el tiempo de la testimonial para poder poner en contexto hasta llegar a aquel día. Sí, sí, sí, porque para hablar y decir verdad de lo sucedido era necesario de poder contextualizar toda la realidad y todos los hechos que se fueron viviendo desde que entró la empresa a nuestro territorio. Ajá. Bueno, se terminó la jornada hoy. ¿Cómo sigue el día para ustedes? ¿Tenés idea? No, bueno, como dijo el juez, se pasa un cuarto intermedio esta mañana a las 8:30 de la mañana para dar comienzo a los alegatos. Sí, pero no digo, ¿cómo fueron los días de ustedes después de... Ponele, obviamente no sabes todavía qué vas a hacer hoy, pero... El viernes, terminaron después de tu larga declaración y los testimonios que vinieron después. ¿Qué hicieron? ¿Cómo siguieron el día? Y después, fue un poco compartir con todos los hermanos que estaban aquí presentes y, bueno, darnos fuerza entre todos. Y después, ya por la tarde-noche, tuvimos que volver al campo a ver nuestra ruca, a ver nuestros animales. Estamos terminando las pariciones de los chivos, así que teníamos que volver a nuestra vida diaria en el campo. Che, te mandamos un abrazo enorme, gracias por haber charlado con nosotros en este momento tan especial para ustedes después de haber escuchado la voz de Relmu, y un abrazo gigante para todos allí. Bueno, desde ya muchas gracias, compañero, y bueno, resaltar esto de que este juicio no es contra Martín Maliqueo, no es contra Relmu Ñanco, no es contra Mauricio Raí, no es contra la comunidad Huincul-Nehuen, es contra todo el pueblo mapuche y así contra todos los demás pueblos hermanos en lucha en el interior de esta Argentina, donde se nos invisibiliza, donde se nos incrimina, donde se nos juzga, donde se nos arman causas, donde dejan morir a nuestros niños, de hambre, de desnutrición, de enfermedades, que ya a esta altura de la vida deberían estar erradicadas, pero aún así nuestros niños en el norte argentino siguen muriéndose, y no son los niños los hijos de los jueces, de los fiscales, de los políticos, sino que quienes se mueren son nuestros niños, hijos de nuestras hermanas originarias, de nuestros hermanos originarios. Así que solamente eso, compañero. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, tu madre, chau. Hemos charlado con Martín Maliqueo. Él declaró el viernes, recién declaró Real Muñancu. Che, Fermín, no alcanzamos a escuchar cómo sigue la jornada de mañana. Se estableció, por supuesto, los alegatos, pero la sentencia sería mañana mismo. ¿Pudiste escuchar? Fermín. A ver, Fermín, ¿andas por ahí? Sí, estamos acá de vuelta. No, te preguntaba, te decía que nosotros no pudimos escuchar muy bien cómo sigue la jornada de mañana, más allá de los alegatos. ¿Sería mañana mismo la lectura del veredicto? Sí, mañana mismo sería la lectura del veredicto. Mañana alegatos por la mañana y veredictos después de un cuarto intermedio hasta que el jurado decía. Claro, tal cual. Bien, ¿che, algún testimonio más desde allí? Ahora se me repimpoloteó todo el espacio, pero... ¿Se me qué? ya se te mezcla la lengua mapuche con el español. Sí, tal cual.